una nueva vida a partir de tener una ley de la democracia en comunicación social. Tuvo una larga jornada de más de 16 horas de debate, comenzando a las 10 de la mañana. La ley no tiene nada de democrático, digamos, ni de abrir. La noción del tiempo que va a demandar la reglamentación de esta ley. Determinadas temáticas que son totalmente invisibilizadas por el sistema de medios corporativos. Surge la propuesta de crear una coordinadora en defensa de la comunicación alternativa comunitaria y popular. Ley de Servicios Audiovisuales. Avances, debates y ambigüedades de una ley necesaria. Es importante recordar que desde 1980 hasta la sanción de la nueva ley se implementaron muchos decretos en el ámbito comunicacional y modificaciones a la ley entonces vigente. Algunos de los más significativos fueron: en 1987, el CONFER, bajo la resolución 482, entrega cuatro canales UHF para TV codificada, donde una sola persona se queda con el espacio radioeléctrico igual a la suma de los canales 7, 9, 11 y 13, sin concurso ni licitación. En agosto de 1989 se sanciona la Ley de Reforma del Estado, y junto con ella se modifican algunos puntos de la Ley 22.285, avalándose la concentración de la propiedad y la constitución de multimedios. La Ley de Reforma del Estado sale una resolución que dice: todo aquel espacio de radiodifusión que por contingencia no pueda estar siendo utilizado, esto hablando del decreto 1151 que prohibía los concursos públicos. Entonces, la ley, la reforma del Estado habilita a que sean usados temporalmente por otros. Ese temporalmente permitió y habilitaba al CONFER y al Poder Ejecutivo Nacional a entregar a sola firma, sin concurso, licencias en ese canal, que fue un negocio, pero multimillonario. El gobierno de la Nación Argentina cumplimenta esta noche 7 cabalísticas privatizaciones, 7 sectores estratégicos del quehacer nacional. Encaramos las privatizaciones de la televisión, de los teléfonos, de instalar el sistema del peaje, de instalar la concesión vial o la concesión ferroviaria, también de privatizar las radios y de incorporar, por supuesto, la privatización de la empresa estatal de la aeronavegación. Nosotros hemos ideado un decálogo que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1 está extraído de sus muchos discursos, dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. En 1999, Menem firma el último decreto entregando 200 licencias para radios a empresarios amigos. Ese mismo año se amplía la posible cantidad de licencias de 4 a 24, a cargo de un mismo licenciatario. Esa ley no permitía más de 3, era antimonopólica en ese sentido, vos no podías, ningún prestador podía tener más de 3 licencias. En el 2004, ya con Kirchner en el gobierno, se estatiza el espectro radioeléctrico privatizado en los 90. Un año después, en el 2005, se suspenden por 10 años los vencimientos de las licencias de Canal 11 y 13, extendiendo las mismas. En el 2005 también se sanciona la Ley 26.053, que quita la obligación de tener fin de lucro para ser licenciatario. Es decir, muchos de los puntos que existen como diferenciables entre la nueva ley y la llamada de la dictadura se basan en agregados o cambios dispuestos en esos 26 años de democracia. ¿Pero qué diferencias y continuidades encontramos en esta nueva ley respecto a la anterior? Bueno, la nueva ley sancionada en el 2009 es un avance en términos de la democratización de las comunicaciones por varias cuestiones. Primero, porque reemplaza una norma de facto sancionada por una dictadura civil y militar de las más crueles que vivió Argentina. En segundo lugar, porque esa norma además había sido empeorada en democracia por distintos decretos, resoluciones, por leyes específicamente. Y en tercer lugar, porque además fue resultado de un proceso de militancia de abajo hacia arriba, digamos, de la sociedad hacia la política pública, incorporó los 21 puntos de la coalición por una radiodifusión democrática. Al igual que todas las anteriores leyes, el concepto de la radiodifusión es presentado como de interés público, no así como un servicio. La nueva ley habilita a las universidades a tener emisoras de radio y de televisión. Si uno va al articulado de la ley específicamente, no solo plantea los postulados del derecho a la información como un derecho humano, sino que sobre todo hay dos aspectos que para mí son muy relevantes. El primero es la incorporación del sector privado sin fin de lucro. Y en segundo lugar, el avance democratizador de los organismos de gestión de los medios públicos y de regulación, aplicación de la ley, implican esto de permitir que distintas expresiones políticas integren los organismos de control, en este caso la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. El articulado de la ley habla de los medios comunitarios más como pymes. Si pensamos que la ley tiene que ponerse en vigencia plenamente, justicia tiene que ser justicia y dejarse de servir a los monopolios. Porque no estuve nunca de acuerdo, ni ahora menos, con los medios de comunicación, que siempre fueron contrarios a los intereses populares. La Coalición por una Radiodifusión Democrática brindó una conferencia de prensa en la sede de la Asociación Argentina de Actores. Monopolios mediáticos o el gobierno, ley de la dictadura o ley de la democracia. Que se contradice con el espíritu general que tiene la ley de medios. Y ya se destrabó el conflicto que tuvo la ley de servicios de comunicación audiovisual. La democracia hoy tiene un día de fiesta.